Desde el corazón del barrio, puede ser el tuyo, se escucha un murmullo, el de los personajes. ¡Por supuesto! El de los impuestos. No me da la gana pagar. El de la fiebre actosa. ¡Ay, qué malamente estoy! O la gripe aviar. Pues yo me echo de pollo, niño. El pollo frito me encanta. Aquí te puedes proteger de cualquier enfermedad. Claro que sí, chote. Se abre la puerta del local. ¡Radio Tarasca! Sí, sí, sí, sí. ¿Qué dices de sí? Sí, sí, sí, sí, sí. Que sí, que sí, que sí. Que a mi lado está una gorda. ¿Cómo? Se posa Sebastián. Dice a mi lado. Rellena de anchoas. Pero y con nata por al lado. ¿Qué dice? Cómete un real caón. No me gusta, hermano. Como la semana pasada, te vuelvo a decir. Oye, Juanma, ten cuidado, niño. ¿Por que qué? De aquí, de tu codillo este, saca el tocino. Y lo pueden echar al cocido, hermano. Mentira. ¿Cómo que mentira? ¿Qué? Ahora mismo te cojo yo ahí. Como tú has visto las películas esas de Saw. Pues te corto medio brazo, niño, le echo a cocido. Mentira, mentira. Seguramente que está hasta rancio el brazo de este hombre. ¿Quién ha acabado con la olla del cocido? Yo no, yo y la gorda. ¡No! Gracias, gracias, público. La cebosa. Sebastián, rellenito, Mackenham. Hola, ¿qué pasa, Juan Manuel? ¿Qué tal? ¿Cómo va tu tobillo? ¿Cómo va tu languidez? Pues bien, bien, bien, bien. Desde que me pegaste tú aquel bocado el día que estabas hambriento, pues mira, así que se me ha quedado el cuerpo. ¿No te ha afectado mucho todavía el cerebro? ¿Te rigen bien las neuronas, hermano? Hasta que tú abras el cerebro, cojas un cuchillito y pases así un poquito a la rebanada de pan y te untes. Oye, me estoy dando yo cuenta que hoy no sésamo, te huele al aliento. Sésamo del langui. Que no te huele, no te huele al aliento hoy. Casi ¿Comer Smith? No, ¿Smith? Claro. Pues no hagas publicidad, Juan Manuel, macho. Eso no. No haces tu publicidad a las bambas de chocolate, a los bollicaos, a los donuts. No tiene marca eso. A bollicao no tiene marca, donut no tiene marca. Pero si lo dices tú, yo digo bamba de chocolate, napolitana, ¿entiendes? Palmerita, no digo nada de publicidad. Venga, ya sabéis, mandando correos electrónicos a radiotarasca@radiotarasca.com. Y nada, tenéis que hacer un par de rimas. ¿Con qué? Con rellenito Mackenham y su entrada en kilos. Venga, venga, va. Sacarle vaciles, venga. Todo lo que queráis. Ya sabéis, tenéis un disquito gratis de la excepción. ¿Cómo? Al más original. Joder, macho. Un disquito, el tercero, la verdad más verdadera. Ya sabéis que salió gratis en internet, pero nosotros tenemos físicos aquí guardados. Venga, venga, la peñita, que mande ahí. Que mande correos a ver quién es más original en sacarle un par de vaciles a rellenito Mackenham. Pero eso vaciles, chavales. Ya sabéis, la gorda cebosa Sebastián. Bueno. Y bueno, oyentes, una semanita más. Ya estamos aquí, como siempre, mandamos mucho apoyo a nuestros amigos japoneses como Hironori, Ishii, más conocido como Cholo, y todo lo ocurrido allí después del terremoto, el tsunami y bueno, la central nuclear, etcétera, etcétera. Nos unimos a ellos desde aquí, mandamos fuerzas, ya que los dos programas pasados no pudimos decir nada porque eran grabados. Efectivamente. A Remember Me, lo acabamos de decir, pero para el que no se había enterado. Relleno, ¿qué? ¿Sabes a quién tenemos esta semana? Pues no lo sé, Juan Manuel, no tengo ni idea. Porque no te aplicas, tendremos al Fomega, no me aplico, tercer LP del más original e interesante MC de todo el panorama nacional, como dice su compañía BOA. Le tendremos aquí a este rapero malagueño con su tercer disco titulado Phantom Pop. ¡Joder! Te has quedado loco. Cuidado, no sabes lo que pasa, que como es inglés y tal, has dudado ahí, hermano. Pero claro, tú sabes que yo con el inglés, pero por eso. Phantom Pop. Bueno, tendremos aquí, para nosotros es un gustazo que esté aquí el Fomega, porque es un clásico y porque es un buen rapper y porque es un buen artista. Estará aquí contándonos todo sobre su tercer disquito a lo largo del programita. Relleno, que me voy a por algo de beber, ¿vale? Que tengo la boca como una chancla. ¿Vas a por algo de beber? Sí. ¿Pero qué vas a beber? Pero bebe, no, trate una cervecita o algo. Achántamelo, me voy a por algo de beber, chao. Bueno, pues nada, pues se va a estar para beber. Pues seguramente que ha comido bacalao hoy. Me juego el cuello. Yo le he dicho que no lo he liado el aliento, ¿sabes? Lo que pasa es que este chaval, para que se le haga así un poquito más ameno el programa, le digo que no lo huele. ¿Ya está llamando? ¿Será Fomega? A ver si ahora este se ha ido por agua. ¡Hoy! Oye, que digo yo, que no estarás insultándome con lo del aliento, ¿no? ¿Yo? Sí, porque... Dios me libre, hombre, por favor. No, yo seguro, de ti, Juan Manuel. ¿Seguro? Ya no digo cosas malas. Mira que soy capaz de apagar el programa. ¿Cómo? Y volver atrás para escucharlo. No se puede. ¡Agradaco! ¿Ha visto? Lo dice el Daco, no se puede. Y que no comió bacalao, que estaba detrás de la puerta escuchándote, gordo, anda. ¿Qué dices? Que me voy al chino a comprar algo de bebé. Anda, tú veis. Me ha escuchado, chavales. Bueno, pues nada, pues mira, ahora que se mira este para allá, le voy a dar yo al Daco un disquito. Que vamos a empezar a mover un poquito el body, hombre, para ir calentando, a ver si me entiendes. Aquí, ¿a dónde, niño? ¿En radio? ¡Se trae este puño, su abuelito! ¡Se está abriendo apetito! Buenos días. ¿Por qué no abrirse al mundo y mirar? Voy contigo. Digo. Digo, wake up. El viento trae ecos de césped recién cortado. El sol de sábado llegó sin haber avisado. El cielo es tan azul y tan claro. El pájaro ha volado y otro día se abre igual que un verde abocado. Muy obrigado, va todo bien por este lado. Me ha contado el hombre del río que el frío ha cesado y a la vida ha abrazado. Donde fue toda la hojarasca que hemos pisado. Con el invierno se hizo pasado. ¿Cuánto podrían contarte estos jeans gastados? Historias de los árboles y de hombros cansados. Animales de ciudad preocupados usando calzado. Que pides a la tierra que la tierra no te ha. Que me das por las emociones de un Nick Drake colocado. Vuelve a casa soldado, porque tú ya has acabado. En cuanto muera el nuevo día nos habrán olvidado. Pero luce intenso hoy y te ha tocado y has despertado. Y el espacio nos miró y nos vio infinitos, creciendo como un tallo de hierba en cualquier sitio, dorados como anzuelos en junio. ¿Tú qué le pides a la estrella de ajenjo? Si pensamientos van a ritmo de dancehall. Donde creciste ya no quedan cines viejos, no. Ya no te atan sus diplomas, sus consejos, no. No más que un trozo de suelo para sentir que perteneces a esta espuma. Puede llover como si el mundo se acabara y aún así pasarlo bien haciendo dedo en este cruce. No tengas miedo a fastidiarlo todo por la sed. Caminarás y ya no pasan autobuses, hey. ¿Dónde vas, Chupac, sin rapso? Si no puedes soltar tu lazo. Andas perdido en la ciudad de los claxons, colapso. Sol de sábado, atrápalo, es lluvia después. A veces te orienta, otras te ciega y no ves. Bajo la lluvia, uno recuerda quién es. Y crecerás como la hierba cada paso que des. Sol de sábado, atrápalo, es lluvia después. A veces te orienta, otras te ciega y no ves. Bajo la lluvia, uno recuerda quién es. Y crecerás como la hierba cada paso que des. Y el sorbito que me pego. ¿Que se te ha oído desde el servicio que las tiene un minuto? Madre mía, chaval, pero si... ¿Qué dices? ¿Te has quedado? ¿Has hecho hueco en el estómago, no? ¿Hueco lo habrás hecho tú? ¿Pero cómo que hueco, hombre? Solo he hecho hueco porque he estado un rato ahí sentado. De un trago, me he tomado mi refresco. Y me voy a abrir otro. ¿Otro? Dame uno. A chanta. Me está dándose, me está claro, salivando. Claro, es que todos los días no te puedo invitar a la merienda, tío. Dame, tío, por favor, déjame un refresco de esos que tienes tú. Es que siempre estás igual. Un limoncito. Venga, que he comprado más. Toma, ay, anda, ábrete de... uno, sí, sí, sí. Toma. Sí. Encima, fíjate que viene fresquito. Mira, mira. Joder, niño. Es que no veas, ¿eh? Sale el sol. ¿Cómo? Pega a la que comes un poquito de bacalao. Que no he comido bacalao. Que rezuma, niño, que resulta, rezuma el sobaco, que no veas. Aquí con el calorcito. Y ya sabéis, estamos aquí porque no nos vamos a ir. Porque estamos para el resto del mundo en radiotarasca.com. Esta semana, hoy mismo, ¿a quién estamos esperando? Pues al yo mismísimo... Yo lo sé, te lo digo, te lo digo. Sí, Fomega. Claro. ¿Has visto cómo lo sé? Y los oyentes también lo saben, porque ya lo hemos dicho, y también estará puesto en la indicación del programa. ¿Cómo? Claro. Claro, pues si claro. Se lo damos tomajado. Está todo niño, está niquelado. Esto está niquelado, este programa, ¿me entiendes? Curiosidad, curiosidad del personaje que viene, o sea, del artista que viene ahora mismo, o sea, el Fomega. En el libreto del nuevo disco, de su tercer disco, titulado Phantom Pop, muy curioso, además mola. Phantom Pop, Phantom me parece que es fantasma. Exactamente. Phantom, ¿no? Sí, Phantom. Sí. No es falto de falto. No, de que, no, Phantom. Está falto. Phantom. ¿Eh? ¿Cómo puedo estar yo? Pues exactamente, fantasma. Fantasma, Fomega, Pop. Phantom Pop. El tercer disco del Fomega. Abres el disquito, viene un pedazo de libreto que te caga, muy bonito, con sus letras, con fotos. Fotos, además, guapísimas, con dibujos. Pero una curiosidad. Según abres el libro por la mitad... Uy. ¿Es verdad que es Jesulín de Ubrique el que aparece en esta foto? Vamos a ver una cosa, es Jesulín de Ubrique con dos pistolas. ¿Has visto? Este hombre se ha metido a matón en vez de torero. Bueno, el que tenga la oportunidad, que se vaya a la tienda. ¿Cómo? Que pille el libro o que se vaya al vecino si lo tiene, si no tiene el pa costeárselo. Que abra el libreto, sea como sea. Abre el libreto de Phantom Pop. Juanma. Juraría que es Jesulín de Ubrique empuñando un arma. Eso. La foto. Vamos a preguntárselo. Es una curiosidad que tenemos. Cuando venga el invitado, cuando venga el Fomega, ahora dentro un ratito, que tiene que estar al caer. ¿Cómo? Cuando venga, se lo vamos a preguntar. Oye, ¿esta foto es verdad que es Jesulín de Ubrique con un trasto? ¿O es un vecino tuyo que se parece mucho a Jesulín de Ubrique? ¿O es sacado de algún fragmento de alguna película que el actor... Pues es un gran parecido con Jesús Lundiburi, que a ya ver sabéis. Si va a ser el Fomega niño que se ha afeitado y se ha quitado las gafas. ¿Y es él? Y es él, no sé. No bueno, lo sabemos. Es que incertidumbre. ¿Es Jesús Lundiburi el torero

Vete por una cervecita, chaval. Sin parchear, sin parchear, no le parche. No pasa nada, mira, mira. No, que no, que no. Ah, por aquí, por aquí, vete. No, que no se va a ir, que no se va. Y el dinero. No, no, que te voy a dejar. Vamos, te voy a dejar. Tienes que estar aquí haciendo la radio. Usted no puede mandar así a mí. Bastante que me mandó a mí de portero, pero no puede usted mandar aquí a mis currelas. Se cagaba y todo, que era más fuerte que nosotros, ¿verdad? Todo el día. Sí. Bueno, chaval. Bueno, que estamos haciendo un programita de radio. ¿Que tiene usted dinero para comprar? Yo que va a tener dinero, chaval. Eso lo pagas tú, machote. Yo no. Venga, relleno, acompáñame a la salida. ¡Venga, vamos, José Luis! Como van a hacer en todos los lados, Torrente. No a Santiago, pero sí a Torrente. Hasta luego. Hasta luego. ¿Cómo se nos cola aquí, niños, toda la gente hoy? No puede ser. Estamos flipando. Una cosa es que venga Santiago Segura, si quisiera. Otra cosa es que venga Torrente, ¿no? Es que Torrente así directamente. Así que está, Torrente. No le hemos preguntado. Seguramente que está investigando algo por aquí, en el barrio. ¿Este hombre o qué? Ay, se lo podíamos haber preguntado. ¿En, claro, qué, en qué caso aquí estaba? ¿Qué hace usted aquí? Efectivamente. ¿Qué hace usted aquí? Claro, que... Pues seguimos. Oh, bueno, ¡otra vez la puerta, joder, bueno, macho, bueno, Juanma, bueno, por favor! ¡Va! Hola, buenas tardes. ¡Hombre! ¡Tomás! Oh, nuestro amigo de... Págame como estoy dejando el local de nuevo, muchacho, si lo estoy dejando limpio. ¿Has visto? Pero... Ande, ver si parece otro local. Para que vea, porque estoy montando la asociación cultural en el barrio. ¿Vas a traer a tu hijo a las clases? Ah, claro. Vamos a hacer radio, vamos a hacer... Si mi hijo es un muy buen locutor. ¿Eh? Mi hijo es muy buen locutor. ¿Locutor? Locutor. Locutor. Locutor. Locutor. Locutor. Locutor, hijo, si es lo mismo un locutor que un locutor. No. Un locutor siempre es un locutor. Tú eres un jambo locutor. Venga. Yo fui locutor en su época, chacho. Cuando el gordo te estafó. Pues te recuerdo que te estafó, Langui. Que no es por nada ni por picar. Que sabes, bien lo sabe Dios. Bueno, pero eso es a mí de picar no me gusta. Bueno, verdad, cuando el rellenito McKenhan me engañó, yo le eché a patadas, te contraté a ti de copresentador. Estuvo tiempo. Estuviste en nada y menos. Dos días y te fuiste. Ja, si se puso a llorar. Como las mujeres. ¿Quién? El gordo. Porque perdóname, Landis. Para que le perdonara. Landis, perdóname, Landis. Hombre, claro, a ver, ¿qué quieres que haga? Le tuve que perdonar. Bueno, Tomás, ¿y qué tal por el barrio? Pues nada, mira, poca cosa. Me voy a meter a currar ahora mismo en una empresa de comercial. ¿En una empresa comercial? De comercial. Anda, aquí la ha visto y aquí le ve, ¿no? A un jambico me vino a la casa vendiendo. Sí. Y me dijo, ¿quiere usted trabajar? Sí, señor. Pero no me contratan, claro, porque soy gitano. Tienen eso con los gitanos, hijo. Sí, ¿no? Ja, que muchos trabajos no me contratan. Y mañana voy a las revistas esas. ¿A qué revistas? A las revistas del que te hacen una revista. ¡Ah, una entrevista! Una entrevista. Eso decía Jambo, eso. Dice, mañana se brutea a las revistas. Y ya digo, si me pongo mi traje, válgame. Más quisiera, el jambico que vino a la casa a vestir como yo he visto. ¿A qué hora tiene usted la entrevista mañana? A las 9 de la mañana, pero he dicho que como tengo que ir a llevar al niño al colegio, voy a llegar a las 12. Pero bueno, si el niño entra a las 9... Si el niño tiene que ir al colegio, tiene que ir al colegio. Porque a las 9 lo tengo que dejar en el colegio. Ya, pero de las 9. ¿Pero y dónde tiene que ir? ¿Es muy lejos dónde tiene que ir? En Oporto. Pues está aquí al lado, chicos. Ja, pero el niño lo tengo que dejar a las 9 en el colegio. Claro, pero joder, de las 9 en 10 minutos a las 9 y 20 y media está usted entrando. Ole, y me voy sin desayunar. No, chacho, yo me tengo que ir a desayunar primero. Pues desayune antes de... Hoy me desayuno, me fumo mi cigarrico... Veo al uno, veo al otro, y me veo andandico. Ja, ¿sabes cómo soy, chacho? ¿Y qué ha dicho el tío? ¿Que sigue a las 12? Me ha dicho que es a las 9, pero ja, yo voy a llegar a las 12. Bueno, ¿y qué va de comercial, pero qué va a vender? Pues voy a vender, me han dicho que voy a vender gas. ¿Gas? Gas. Pero eso se vende, el gas y todo. Ja, claro que se vende, chacho. ¿Ah, sí? ¿Cómo gas? Hombre, el cobre se vende, chacho, de toda la vida. Hombre, cobre. Pero no te entiendo, sí, no te entiendo. ¿Qué va cobre a ser usted, comercial de butano? No sé, me han dicho, usted va a comercial del gas. Ja, pues supongo yo que tendré que vender cobre. Ay, pues no he vendido yo cobre, chacho. Si cuando me han cogido y me han dicho, ¿para el gas? ¿Va a trabajar alguna vez? Digo, ja, si llevo toda la vida trabajando para el gas, chacho. Si llevo desde que nací, con mi padre, cogiendo cobre. Muy bien, no, sí, claro, la verdad que sí. Mejor comercial, que yo no lo hay, chacho. Comercial. Vale, pues muy bien, yo le recomiendo una cosita. Se ponga usted guapo, se ponga usted bien. Porque va a ir de casa en casa vendiendo sí, gas. Ahí tiene que ir duchado. Bueno, duchado no. Duchado, señora, que venga por el cobre. Ya está. Bueno, deme usted el cobre, que soy del gas. Pero que duchado, yo supongo poquito que Tomás... no, Juanma, si tienes que ir de comercial. Pero que yo supongo que Tomás se duchará por la mañana cuando se levante, a ver, ¿no? Supongo. Mira, la duda ofende. A ver si se piensa el gordo este, que porque él no se duche, los demás no. No, yo me ducho. ¿Tú me has visto de golera a mí alguna vez? No. La verdad tú, que no. Landis, ¿me has visto a mí de goler alguna vez? No, te he visto... Paco, ¿me has visto alguna vez de goler? Yo te he visto goliendo en casos que no son tuyos, pero no de goler de que te huela el... De goler, yo no de goler. No. Yo no de golío nunca. No. Nunca de golío. Bueno, yo lo que le digo es que si usted se despierte por la mañana tempranito, bien tempranito, desayune, se vaya al colegio, lleve al niño y a las 9:30 esté ya en la entrevista, porque no sea que se adelante uno y le contraten al otro y a usted no le cojan. Claro, pues claro. Sí. Pues ¿qué mira, pasa? Es verdad. En ese, si quieres, le acompaño yo. Mañana vas a llevar tu niño al colegio, rellenito. Bueno, hola. Yo le llevo al Richard. Mañana le va a llevar el rellenito. Por favor, claro que sí. Pues claro que sí. Que sí, que sí. ¿Para qué están los amigos? Claro, claro, que yo sí, yo estoy levantando temprano. Escucha, me voy, que ha salido el señor Fabián. ¿Qué te vas? ¿Ha salido el señor Fabián? Voy a verle. ¿Qué ha salido del hospital? Ha salido. Pues no me ha dicho nada. ¿Y ya está en el barrio? En el barrio está. Para la cátedra iba a verle ahora. Ay, pues dígale que venga para acá, hombre, antes de que venga el invitado, que quiero hablar con él. Venga, voy en un momento y se lo digo. Venga. Ay, qué alegría. Hasta luego, Tomás. Ay, que ha vuelto el señor Fabián, ¿eh? Que ha salido ya del hospital. ¿Estará de mala leche o estará bien o estará calmadito? Yo creo que estará calmado, ¿no? No lo sé, ya sabéis, amigo, nuestro amigo señor Fabián, vecino y responsable de la Asociación de Vecinos del Barrio, que estaba muy malito, ha estado en el hospital, le llamamos hace unos programas en directo, pudisteis escucharle. Sí. Bueno, y como ha estado aquí el Tomás, dice que ha salido, pues a ver si es verdad que el Tomás nos enrolla por el camino, le diga a Fabián, le dice que venga y se acerca por aquí, nos daría una sorpresa. Mes y medio, niño. Se ha tirado este hombre en el hospital. Pues seguimos aquí en RadioTarasca.com, ya sabéis, esperando al invitado de esta tarde, de esta semana, el rapero Fomega, desde Málaga, que estará aquí con su tercer LP, su tercer disco, titulado Facton Pop. Qué bien dicho, macho. Pues sí. ¿Estaba llamando? ¿Será el señor Fabián? No. ¡Torrente, Fabián! Muy rápido, va. Pues, pero bueno. ¡Hombre, Juani! ¡Hola, ahí mi hijo! No sé dónde está, no le he visto. ¿Pero qué ha pasado? Es que yo cuando vengo a hacer la radio no le veo. Pero no sabe dónde se ha ido o a algún lado. ¿Qué va? No le he visto, la verdad. ¿Pero qué pasa? ¿Y la copa qué pasa? ¿Qué copa? La copa que me cogió mi niño. ¿La copa? La copa. ¿Qué copa? Pero esa copa ya... ¿Todavía estoy buscando? La tiene él todavía. No, de eso nada. Pero que sí, que no, sí. No, que... no, que yo te vi cogerla con él. Pero que yo no la llevaba, que la llevaba él. Que la llevabas tú. ¿Yo? Vamos a ver. Bueno, vamos a ver una cosa. A ver, el que se ha perdido la copa. Bueno, ¿y su hijo qué pasa? ¿Gerardito dónde está? Pues no lo sé. Le dije que se fuera con el perro a dar una vuelta y yo creo que se ha escapado con el perro y vamos, no sé. Aquí no ha venido, ¿eh? Yo estoy haciendo la radio. Yo es que cuando venga con el Juan a hacer la radio... Sí, haciendo la radio. Siempre estás haciendo algo. Joder, porque estoy aquí, no me ves. Es que vaya dos, tu hijo y el relleno también. No, este con las archichas. Se juntan dos piezas que no veas. Y mi hijo con la copa parece que están mojando todos los días. No, pero la copa, yo creo que esa copa la tiene él todavía, ¿eh? Yo no la tengo. Yo me voy a registrar que no la tengo. No la tiene. Mi casa no, el abuelo no la tiene. ¿La habrás vendido? Que no, que yo no la voy a vender. Vamos, para comerte las achichas. Que no. Que eso es la copa de Gerardo. Bueno, vecina, no, tenía yo muchas ganas. Nunca había venido aquí a la radio, vecina. Raro en ti. Que no hayas llamado nunca a la puerta. Pues hijo, estoy llamando dos veces, ¿ya que quieres? Ya, pero bueno, pero yo estoy diciendo que nunca te habíamos tenido en los micrófonos. Ahora mismo estamos en directo para el resto del planeta. Ahora, alguien que esté en Cincinnati, pues puede estar escuchando. Alguien que esté en Pan Bendito también, pero alguien que esté en Gibraltar también lo puede estar escuchando. ¡Madre mía, hijo! Radio Trasca. ¡Todo el mundo! ¡Esto todo el mundo, Juani! Claro, y están escuchando su voz preguntando por Gerardito, su hijo. Bueno, oyente de Radio Tarajal, que no conozca, ya sabéis, Gerardito, que a veces viene aquí, que es amigo de Rellenito Mackenja. Sí. Un chaval que, bueno, que parece que le han dado una pedra a la cabeza porque a mí me tiene loco perdido. ¿Lo que ha dicho, Juani? Nada, déjale. Ah, bueno. Sí, tengo razón, ¿verdad? Sí, vamos, que una pedra no, le han dado un coscorrón. Oye, una cosa, ya que estás aquí, quiero aprovechar el testimonio oculto. ¿Qué me puedes decir de él? ¿El testimonio oculto? Pues nada, que tienes que ocultar demasiadas cosas porque si no se entera todo el barrio de lo que tienes. Efectivamente. ¿El régimen pastoral? ¿El régimen pastoral? Porque si eres cristiano... Coges y si crees en Dios, bien. Y si no, pues te da la media vuelta. Efectivamente. Muy bien. Que sí suena, Juan, y que sí. Se está grabando. Sí suena, se está grabando. Sí, sí. Bueno... Después de esta pregunta, Juani, yo solamente te voy a dar la oportunidad, ya que está todo el mundo escuchando, de darte 30 segundos de reloj. 30 segundos, en cuanto baje la música, para decir lo que tú cameles. 30 segundos para decir lo que tú quieras. Es tu turno. Pues, hola, buenas tardes. Yo quisiera decir que mi hijo Gerardito se me ha perdido y doy 5.000 euros quien me lo encuentre. Lleva un perrito blanco y él lleva un carrito. Así que solamente pido que me le traigan quien lo tenga. Y si me lo han secuestrado, más vale que me lo devuelva, porque ni 5.000 ni 10.000. Le doy 100.000 millones para que se le lleven con el perro. Pues Si la verdad lo que tú quieres es deshacerte de tu hijo, ¿no? ¿Y si yo le encuentro ahora mismo, me vas a dar los 5.000 euros, eso? A ti te daba 4 salchichas. Pero, joder, pero bueno, aquí da dinero a todo el mundo menos a mí. Es que esta mujer, macho, me tiene una tirria. A ver, ¿desde que me choricingueaste tu hijo la copita? ¿Yo? Ah, bueno, tú, hijo chofer. No hagas tu hijo, porque tu hijo, como echándole la culpa a mí. Pero porque yo no vivo en tu casa para coger la copa, la habrá cogido él. Juani, ¿qué prefieres? ¿Tren, globo, piragua o a pata? Pues prefiero, vamos, andar, que es más sano. Efectivamente. Muy bien, ¿verdad? Sí, yo cojo el tren mucho, pero dije un día, me voy a ir andando, y me fui a La Coruña andando. Uy. Sí, dije, ¿para qué voy a coger el tren? Me voy andando, a La Coruña. ¿Pues sabe dónde me fui yo? ¿Dónde? A Cortilandia andando. ¿Cortilandia? ¿Desde aquí? Desde aquí. En Cortilandia lo que ponen ahí en la calle Preciados en Madrid, de lo del Corte Inglés, ¿no? No, te confundas. ¿En la calle Preciados? No, me fui a Cortilandia hasta por el mar. ¿Por dónde? Por mar y todo, me fui. Vamos aquí en Madrid, siempre que en Madrid no hay mar. Anda, recorrí Valencia, Alicante, me fui para todos los lados. Es una menuda vuelta, niño, que se dio para ir al Cortilandia. ¿Y Cortilandia si es esto? Es lo de Sol, ¿no? Lo del centro de Madrid. Oye, Preciados. ¿Vosotros que me estáis tomando el pelo? ¿Qué nombre? No, Cortilandia es París. ¡Ah, Euro Disney! ¡Ah, Disney World! ¡Ah, Disney World! ¡Joder, es que Cortilandia, Disney World! ¡Bueno, me da igual! De Cortilandia a Disney World hay una efeméride, ¿no? ¡Hombre! ¡Hombre, que me fui encima de un pájaro volando y me dejó hasta allí! ¡Madre mía, niño! ¡Yo nunca he ido encima de un pájaro! ¡Uy, se va de maravilla! ¿En un avión o en un pájaro? No, en un pajarito. ¡No me digas eso! Que tiene 3 alas. Venga, hombre, por favor. Hombre. Me está dejando flipado. Bueno, pues ahora que hablamos de pajaritos, ¿qué especie es la que más se asemeja o la que más te gusta? ¿El jilguero, el gorrión, la paloma, el loro, el águila, el buitre, el leonado? No, me gusta más el pájaro carpintero. ¿Ese sí? El tu, el que hace el rito con los árboles. Sí, pues imagínate un árbol al lado de tu casa que está así todo el día, el carpintero, pi. Sí, claro, el pájaro carpintero es un pajarillo que yo antiguamente, sí. Me acuerdo que tenía uno en la casa. Y fue el ¿Tú que tenías me... un pájaro carpintero sí, en la casa? Bueno, que fue el que me hizo la obra del comedor. Joder, me coña se hace la obra. ¡Hijo mío! ¡Jesús, no vaya pájaro, lo tenías amaestrado, ¿no? A mí me ha hecho hasta una caseta para el perro. ¡Vamos ya! Sí, ¿no? Una caseta para el perro. Y otra para mi hijo, el Gerardito. Jesús, macho, pero por favor, ¿y qué pasa? ¿Pero esos pájaros dónde están? No lo sé, esos pájaros dónde están. Yo tuve uno, lo tuve en mi casa, lo tuve un tiempo, y cuando fui a hacer obra en el comedor, pues cuando me quise dar cuenta, fui a contratar a los ñapas, o sea, a los ñapas, a la cuadrilla para que me hiciera la obra, y que me di la vuelta, ya había hecho él toda la obra del comedor. Pues mira, ¿sabes dónde hay uno? No. ¿Dónde? Sales a la calle y encima de los árboles siempre hay uno. Sí, ¿no? Que subes tú y empiezas a picar los árboles también. ¡No! Sí, con mi hijo. Pero y me de ahí arriba tiene que bajar la copa. Que no, si no, yo no me subo a los árboles. A mí me da mucho cangui. Están llamando a la puerta. ¡Voy! Bueno, pero ¿quién es? Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, otra vez, pero... ¿Cuánto tiempo sin...? ¡Gordo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, gordo? ¡Pues ya ves, aquí está! ¡Hola, Trini! ¡Hola! ¡Qué guapa está, Trini! ¡Juani! ¡Me tienes loco! ¡Me llamo Juani! ¿Sí? ¡Juani Trini Puri es Mazda! Joder, le tiene loco este... Hacía que no veía yo a este vecino ¿Pero qué hace por aquí, pues Tchaikovsky? Hacía por lo menos 20 años que no le veía. Pero Tchaikovsky... ¡20 años! ¡Se ha tenido hasta el pelo! ¡Para que no lo reconozcan! ¡Me la ha caído! ¿Se te ha caído? Pues, menudo caído tienes tú en el pelo. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué te cuentas? ¿Qué hace? ¿Por qué ha venido? Esto hoy es un despilforro, radiotrasca.com, en directo estamos. ¡He visto a Gerardito! ¿Qué ha visto? ¡Por ahí en casa! ¿A dónde habita Gerardito? En mi casa tengo. ¿Y cómo que en tu casa? ¡Está perdido! ¡Gerardo! ¡Y te preocupado! Pues a mí me le baja mi Gerardo. ¡Claro! ¡Claro! ¡Pero espera! ¿Espero qué? ¿Espero qué? A ver. ¿Cuánto me das por él? Bueno. Uy, qué vergüenza. ¿Cuál? Pero esto es un secuestro, ¿o qué? Vamos a ver. Vamos, lo tuyo es un... Vamos, o secuestro o me lo has hecho algo. Hombre, la verdad, Juani, que tú lo has dicho que ibas Juani, a... Juani, tú has dicho en antena, cuando te he dicho 30 segundos para decir lo que quieras. Has dicho, doy 5.000 euros a que consiga. ¡5.000! Pero sí. Es un abusón. ¡Pues 4.000 te lo doy! No, no, a mí me la tienes que dar por 1.000 euros. ¡Pues que te den por culo! ¡Pero bueno! ¡Claro! Oye, un respeto, que estamos en antena. ¡Que da 5.000 euros! No, ¿cómo? ¡Le doy 4.000 euros de chulear un mezquilo de Juanma! ¿Pero cómo se te ocurre secuestrar al muchacho? ¡Que no secuestra! ¿Pero cómo no? ¡Que se cayó! ¡Que se me ha caído! ¡Calla! ¡Y lo curó yo! ¿La has curado tú? ¿Que la has curado tú a Gerardo? ¡Eh! Vale, mira, ¿qué se ha hecho mi hijo? ¡La rodilla! ¿Cómo la has pegado? ¡Los codos! ¡Y le den de todo el cromina! ¡Te encacha la pena de chismacia nevera! ¿Cómo come? ¿Y cuánto pides? 4.000. ¡Oh, pero bueno! ¡Joder, 1.000 es lo más barato! ¿Y para qué quieres los 4.000 euros? ¿Qué te importa? Que están para ver la gana ahí, Juanma, que están haciendo negocio. Pero aquí. Que estoy de bordado. Mi hijo lleva una sillita y está mal. La silla, claro. Oye, ¿eh? Lo dejas. Nos vamos a tomar un botellín nosotros. Claro que la silla está mal. Y tu hijo está mal, ¿o no lo has visto? De mi hijo no te rías, ¿eh? No, yo no me río. Pero está mal, coño. Porque tú tienes una habla que parece pasa que está mucho hambre tu hijo en tu casa. Y bueno, tú no te digo nada cómo le pegas al chico. Porque... Venga, mira, vamos a hacer una cosa. Esto no puede seguir así. Papá, por favor. Esto parece el Sálvame. Ver, esto no puede seguir así. Yo, si queréis, os hago a los dos un test. ¿Vale? Yo no quiero tomar test. No. Un café, el botijo. Juani, que sí no se oye. No quiero test. Que sí se oye, Juani. Esto, no se esto oye. Es una locura, Juan Manuel. Que sí se oye, sí el micro. Se oye, hombre, Juan. A ver, pega grito ahí. Mira. ¿Ha visto? Esto no se oye, me estoy moviendo loca. Pero te tienes que oír por el altavoz, no por el micrófono. ¡Chica! ¡Arrímate! ¡Que me estoy arrimando! Pero, ¡no me insultes! Pues dime lo que quieres. Pero vamos a ver. 4.000 euros. Se nos va de la mano, Juanma. A ver, se nos va de la mano. Se nos va de la mano, Juanma. Estamos en directo en radiotarajá.com. Esto solamente puede ocurrir aquí, no puede ocurrir en ningún otro lado. Unas preguntitas de rigor. ¿Qué preferís? Rebeca, ¿vale? Vamos a hacerlo con un orden. Primero responde. ¿Cómo te llamabas tú? ¿Cómo me llamo? Pero si es que el vecino, es que se nos ha olvidado, macho. Es vecino nuestro. ¿Tú sabes cómo se llama, Juan? Hombre, con el que habla que tiene. ¿O de quién ha entendido? ¿A que no? Es que... ¡Gayul! ¡Gayul! ¡De toda la vida, Gayul! ¡Me han llamado! ¡Ay, Gayolo! ¡Gayul! No, Gayolo, ha dicho no. Gayolo. El que se hace las gayolas. ¡Gayolo, la que sale a su hijo, señora! ¡Hola, cabrón, chuste! ¡Ah, falta de respeto! ¡Como te meta un muletazo! ¡Que te va a meter con la muleta, Gayolo! ¡Que te va! ¡No quiero violencia! ¡No quiero muleta! ¡Venga, vale! Vamos a ver. Venga, un test. Té breve para finalizar. Ahora, si queréis, os vais, arregláis el asunto del niño. Si tú le vas a pagar, yo creo que no te tendría que dar nada de dinero. Y tú ¡pues no digas dónde vivo! Pero si sabemos todo dónde vives. ¡No, me he cambiado! ¿Qué te vas a cambiar? ¡Vivo a creer ahora, cambiar ahora! ¿Qué vas a cambiar? Si vives en... ¡Que sí! Venga, vamos pero a ver. ¡Pero si vives en el cubo de la basura que te he visto yo! ¡También! ¡Pero eso es de verano! ¡Pues hijo! ¡Madre mía, la mierda que tiene que coger en verano! Venga. ¡Moreno! ¡Me pongo moreno en verano! Mira. ¡Pero de mierda! ¡Pero me pongo moreno! ¡De mierda! Bueno, allá pa. Venga, allá pa. Yo voy a coger el tracklist, oyentes de Radio Tarajá, el tracklist. O sea, las canciones de nuestro invitado que va a venir hoy, que estará a punto, que como venga aquí y se encuentre esto... Como venga el invitado y se encuentre esto que hay aquí. Se va, te lo digo yo. Es el Fomega. Yo voy a coger el tracklist del disco del Fomega y con esto voy a hacerme un test improvisado para vosotros. Lanzo la pregunta, contesta Trini y después de Trini, o sea, Juani, perdona, que es que al final te vamos ya a cambiar. ¡Dale con Trini! ¿Te parece, Se parece a Trinidad Tobago. ¡Sí! Bueno, y luego... ¿Tú te pareces a Lurraca? Vamos a ver una cosa, ya pajo, Está Juan Manuel hablando, Juani, hombre. Juani. Pero esta señora, ¿qué la pasa? Espérate. ¿Toma follado o qué? Vamos a ver una cosa, por favor. Por favor, ¿Qué? ¡Claro! Macho, no se puede. ¡Deja de hablar, hombre, chico! Vamos a ver, por favor, estamos en directo para el resto del planeta. ¡Yo estoy buscando a mi hijo! Que ya lo sé. Pero vamos a ver, venga. Venga, venga, ya vamos, vamos en directo, que si no os echo de aquí, no puedo. Si es que al final no vamos a tener venga, que venga, cállese ya, señora. Y como venga el invitado... Venga, no los prelis. No, venga, una encuesta. Un test, ya no sé ni lo que digo. Test, por favor. Contesta primero Juan y después Gayul. El borracho. ¿Sol de sábado o lluvia de invierno o lluvia de domingo? Sol de sábado. ¿O lluvia de domingo? Pues prefiero sol de sábado. ¡Lluvia de domingo! Claro, vale. Bueno. ¡Tres palomitas, cigarrito, fútbol! Mil problemas. Mil. Porque el que tengo a mi lado está borracho, tiene amigos secuestrados y encima quiere 4.000 euros. Y no le voy a dar nada. Mil problemas, Gayul. Problema que se puede así su hijo. No se me ocurre otro. Sacrificio. Sacrificio. Pues mira, me le tienes que hacer igualito. Acostarte con una y me le haces nuevo. Ha dicho que le traigas uno, que le tienes que fabricar uno, Gayul. No, claro. Oye, para que salga igual va pero a ser complicado. Que vamos a ver una cosa. Porque todo el mundo conoce a Gerardito, salió en buena fuente, pero además. Que ya le damos por perdido a Gerardito, ¿qué? Yo te digo una cosa, Juanes. Yo te saco uno mejor. A mí no me dejes con el brazo, ¿eh? No me dejes tanto con el brazo. Me voy a poner en medio. Venga, al final, vamos. ¿Eh? Para vosotros, ¿qué es un primo raro? Primos raros. Primos raros que van por la cara. Primos raros. Como Gayul. Los que te dicen qué pasa, primo. Y los que te dan la espalda. Y tu primo, ni nada. Es el turno de Juani. Ya. Ratas de videoclub. Yo he visto una de esas. ¿Ratas de videoclub? ¿Qué es una rata de videoclub? ¿O qué para ti una rata de videoclub? ¿Una rata? Por las calles, por las alcantarillas. Como este que hay aquí a mi lado. Bueno. Pero... Tranquilo, Gayul. ¿Cómo? ¡Dame una rata! ¡Es complicado! Bueno, mira, yo podría seguir así, lo que pasa. Es que tiene la misma... ¡Es que no para! ...de la rata. Esto es una cura, Juan Manuel, macho. ¡Gordo, no es que sea ya todo el rato! Ya. ¡Si está interrumpiendo y todo al hombre este, al Languis! ¡Mi hijo no se llama Languis! ¡Buah, esto es mira, una cura improvisación! ¡Se llama Gerardito! No, pero está diciendo a mí. Que vaya ¡no se entera! ¡Esta señora santa de chichón, que pinta de chichón y porrito y no sabe lo que dice! Vamos a ver, mira, yo de verdad tengo que seguir con el programa. Os tenéis que ir porque es que va a venir el invitado y no quiero que se encuentre este panorama aquí, por favor, ¿vale? Que... ¡Me voy! No, pero ¿y tú? Pero dale el hijo. ¡No, me voy, Dios! ¡Oye, mi hijo, que te sientes ahí! ¡Hasta luego! ¡Que me digas dónde está mi hijo! Ahí va, que se ha ido. ¡Que me diga dónde está mi hijo, te ahogo! Pero que no, se ha ido ya, que se ha ido ya, mí, que le está cogiendo al relleno, que no es el relleno. ¡Que soy yo, que no sé el Gayú! ¡Casi va, me ahoga! Y se ha ido también. Se ha ido detrás de él, corriendo, pero que me ha cogido a mí el pescuezo, que se crea que era yo, él. Bueno, esto ha sido impresionante. Oyentes de Radio Tarascá. Se caen todos los trastos por aquí, macho. De verdad, os afirmo que esto no estaba programado. Esto sucede solamente... Porque estamos en un local puerta calle. ¿Qué sucede cuando estás en un local puerta calle? Pues que cualquiera llama a la puerta, claro, y ocurren cosas como estas. Lo visitan, ¿sabes? Mientras tanto estamos esperando, que no tiene desperdicio tampoco, la entrevista que vamos a hacerle al Fomega, ya sabéis, con su tercer disco, Phantom Pop, este artista rapero que viene desde Málaga, y le tendremos aquí porque será el invitado de esta semana. Mientras tanto, suéltala, ¿sí? Nos vamos con un temita rellenito. ¿Cómo? Y vamos a recuperarnos después, sí, de este ratito. Madre mía, vamos a conectarnos un poquito aquí con la música. Suéltala, Supri. Madre mía, Radio Tarascá. Nací mirando para arriba el 23 de febrero. Después de estudiar tanto, terminé siendo rapero. Mi familia es grande, en mi casa somos 8. Y la clase media baja no recibe plan 8. Es normal que mi comportamiento no les cuadre. Y más cuando el gobernador desempleó a mi madre. Me desahogo cuando escribo mi letra franca. Para no terminar explotando en la Casa Blanca. Mis rimas te ponen tenso y te dan calambre. Yo soy el que hago que coman sin que tengan hambre. Mezclo lo que veo con lo melódico. Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Es el momento de la música independiente. Mi disquera no es Sony, mi disquera es la gente. Las personas que me siguen escuchan el mensaje. Por eso me defienden a los puños sin vendaje. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. lo que no dicen lo digo yo, lo que sientes tú, lo siento yo, porque yo soy como tú eres como yo. Calma pueblo, que aquí estoy yo, lo que no dicen lo digo yo, lo que sientes tú, lo siento yo, porque yo soy como tú. Me ofende lo que escribo, a mí me ofende tu playback que estés doblando en vivo, a mí me ofende cuando tú sobornas a la radio con plata, con dinero para que te suenen a diario. Ni siquiera los Beatles tenían cuatro canciones sonando al mismo tiempo en las radioestaciones. Esto lo puede ver hasta un disco. Tú vendes porque tú mismo te compras tus propios discos. No me digas que no, si a mí me han ofrecido hacer eso, la mitad de los artistas deberían estar presos. A mí no me ofende que por hablar mucho me llamen loco. Tú dices poco porque sabes poco. Calma pueblo, que aquí estoy yo, lo que no dicen lo digo yo, lo que sientes tú, lo siento yo, porque yo soy como tú. Yo uso al enemigo, a mí nadie me controla. Le tiro duro a los gringos y me auspicia Coca-Cola. De la canasta de frutas soy la única podrida. Adidas no me usa, yo estoy usando Adidas. Mi estrategia es diferente, por la salida entro. Me infiltro en el sistema y exploto desde adentro. Todo lo que les digo es como el Aikido. Uso a mi favor la fuerza del enemigo. Ahora quítate el traje, falda y camiseta. Despójate de prendas, marcas, etiquetas. Pa' cambiar el mundo, desnuda tu coraje, la honestidad. No tiene ropa ni maquillaje. No me hablen de carteles ni de los Sopranos. La mafia más grande vive en el Vaticano. Con el truco de la fe se cogen a la gente, se cogen a cualquiera que piense diferente. A mí no me cogen, yo creo en lo que quiera. Creo en la gente, creo en mi bandera. Creo que los que me señalan con el dedo me tienen miedo porque yo no tengo miedo. Radio Tarasca. Y eso es, aquí seguimos una semanita más. Ya veis cómo está hoy el programa, ¿eh, relleno? ¡Madre mía, niño! Solo falta quien falta por venir hoy. No sé, mejor que no venga nadie. Mejor que los que tienen que venir, que sea el invitado. Pero que no vengan más vecinos. ¡Madre no mía, está. La que se ha mangado aquí en un momento! Parecía esto el Sálvame de Luz, eso. Dando gritos aquí toda la people. Radio Tarasca, arroba radiotarasca.com. Ya sabéis, peticiones, dichos, entredichos. ¿Qué tenía que decir de mí? Motes a Rellenito McKenhan. Originales motes a Rellenito McKenhan. Ya lo estáis mandando, el más original. Original se llevará un disquito de la excepción, el último de la excepción, que sabéis que es gratis, pero tenemos físicos para el que lo quiera. Ya sabéis. Mientras tanto, estamos esperando a nuestro invitado, el Fomega, ya lo hemos dicho, con su tercer disco. Y ya está en la puerta. ¿Cómo? Esperemos que se abra. Abre, mira. Mira por la mirilla, ¿no? Mira por la mirilla. Vaya racha que llevamos en este 2011. Si en todo lo demás las cosas están bastante mal, porque están chungas, la verdad es que en el mundo del rap, en nuestro país, está que se sale. Y para dar buena cuenta, tenemos al invitado que nos acompaña esta semana en Radio Tarasca, o sea, esta tarde. Él es el MC que viene directamente desde Málaga City con su tercer disco largo bajo el brazo, un trabajo que acaba de salir llamado Fatton Pock. Vaya pronunciación la mía, ¿eh, relleno? Joder, macho, el inglés se te da, vamos. Conocíamos al fantasma de la ópera, eso sí, pero este es nuevo. Y al culpable de todo esto, tenemos la suerte de tenerlo esta tarde, que ya se está sentando, se ha quitado ya el abrigo en el programa. Su nombre suena un poco a elfo, pero la verdad es que lo único que tiene que ver nuestro invitado con el Señor de los Anillos es que él es todo un señor. Con todos vosotros, oyentes de Radio Tarasca, el Fomega, bienvenido a tu casa. Langui. Aquí estamos y viene... Muchas gracias, aquí estamos en el programa, lo vamos a dar todo. ¡Bacha, chavales! Esperando. Y viene acompañado de Narco, Doc Diamond, Jesús, ¿qué tal? Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Pues bien, esperando, porque si un poquito más, si os encontráis aquí con una Jari que tenían montada... ¡Pues! Trinidad Tobago, ¿eh? Trinidad Tobago no, sino... La Juani. La Juani directamente, ya es que la llamamos Trinidad Tobago. A Juani con el Gayul, bueno, personajes del barrio, míticos, sabidos y por haber, que hemos dicho, a ver si los podemos sacar de aquí rápido antes de que vengan estos, porque si no, se van a encontrar con un panorama. No, no, vamos a asustar. Ya sé que lleve por ahí, por Málaga, menuda cosita. Hay buenos personajes también. Bueno, pues el elfo, su nombre es Sergio, pero más conocido como el Fomega, ya sabéis, MC malagueño, ya lo hemos dicho, con su tercer disco. No veas cómo está... De caliente la escena malagueña. ¿La crisis se combate con trabajo y más trabajo y más trabajo? La única manera, tío. Ilusión y pasión es lo que se hace y ganas de entregar buenos productos y que la gente los disfrute. ¿Y cómo surge este disco? Cuéntanos un poco a los oyentes de Radio Tarasca que están ahí al otro lado del hilo. ¿Llega antes los temas a tratar, las letras, las bases? ¿Cada canción ha sido diferente? Nuestra forma de trabajar, mi forma de trabajar con Jesús, con Doc Diamond, principalmente, primeramente musical, vamos. Él planteamos un poco el sonido que queremos, empieza a enseñar ritmos y tal, y mucha gente en toda la entrevista, ¿qué es antes, la letra o la música? ¿Tú trabajas con música o escribes la letra y luego yo, música? Yo tengo que tener la música para intentar cantar la atmósfera que quiero, me pide la temática, ¿sabes? Tengo que saber dónde voy a cantar. Y para eso Jesús Narco, que bueno, también DJ y productor de Hablando en Plata Squad, para ubicar un poco en el mapa a los no raperos que están escuchando ahí al otro lado de Radio Tarasca, como la manera de, a la hora de trabajar con Elfo, elegir sus temas, bueno, ya os conocéis, supongo, por otros trabajos. Hombre, lo bueno es que nos conocemos hace muchos años y eso ayuda bastante. Y aparte, pues bueno, la forma de trabajar con Elfo, la verdad que tenemos una forma de trabajar bastante dura, porque somos muy autoexigentes con nosotros mismos. Eso es bueno, entonces. Sí. Y no cabezones, ¿no? Y no nos conformamos con cualquier cosa. Y es un defecto y una virtud al mismo tiempo. Por eso ha tardado 4 años el disco y nos ha tardado 2. Sí. Estábamos liados hasta que no veíamos que queríamos sacar lo que hemos hecho, no había otra. Que seguir intentando, buscando sonidos nuevos, depurando las letras, los temas y... Y yo no veo ningún defecto, ¿eh? Yo lo veo una virtud total. El disco se llama, ya lo hemos dicho, Phantom Pop tiene algo que ver. Es que es la pronunciación de Juan Manuel, ¿sabes? Ya sabéis, el inglés mío es como el de Wyoming a la hora de cantar. ¿Tiene algo que ver con el fantasma de la ópera o es de dónde proviene? No. Este, en realidad el título Phantom Pop principalmente son dos palabras, porque quería darle un título al disco de dos palabras. El primero fue Homogedon, el segundo el Testimonio Libra. Dos, tres palabras, o sea, una palabra, tres palabras, y para este quería dos palabras, porque me sonaba diferente, algo que no había hecho ya. Y eso es un poco de lo que se reduce el disco, que queríamos hacer algo que no hubiéramos hecho ya. Y Phantom Pop un poco porque representa el disco a la hora de... Es decir, pop un poco por los ritmos, ¿no? Que son más bailables, más brillantes, más, ¿sabes? Más asequibles para el oído de a lo mejor público que no está tan acostumbrado al rap ortodoxo, al rap, del boom bap, ¿sabes? No es tan agresivo, no es tan hardcore. De ahí el pop. Y los fantasmas, porque en realidad mis letras siempre han sido un poco nostálgicas, un poco intimistas, pesimistas, ¿sabes? Y quería que ese contrapunto, ¿sabes? Ese contraste de lo brillante y lo bonito con el mensaje que hay, digamos, pesimista, ¿no? Hiciera ese contraste, hiciera esa dualidad ahí, ¿no? Por eso Phantom es algo fantasma, es algo oscuro, es algo tenebre y después... Nostalgia, pop, nostalgia es lo que le caracteriza, lo que le caracteriza a este... En sí, que abriendo los oídos del que no está habituado, pues vamos a escuchar un poquito, ¿no? También. ¡Hombre, por supuesto, hermano! Nosotros sí estamos habituados y supongo que gran parte de los oyentes de Radio Tarasca también. Pero para el que no, tomar esa dosis. Yes, sir. Estamos en tránsito. Real. Crees en Dios, yo creo en Batman. El público hace palmas cuando empiezo a rockear sus almas. Con rayos gamma los shows. Nunca fui líder de una banda, ahora soy jefe en estas barras. La uva de estas parras, el vino de estas jarras. Really, por los barros de este estilo, como Rocky por Philly. Son los hijos del MIDI otra vez. El neón nunca se apaga, punk no para. Lluvia púrpura en sus caras, posas para el flash, dispara fela. Se para el tiempo cuando un gesto se congela. Y verás, focos que lanzan ráfagas. Y es tan duro ser un reo saltando el muro cuando los perros van detrás. Toco los pads, es la guerra como en MASH, no es Lindsay Lohan, no doubt, enfoca, picks como un blow up, say what, da igual, tú vuelve atrás, rewind, al 89, solo son 20 años por los side to side, regreso con un fine design, ¿por qué me quieres? Solo porque nunca nadie te puso la piel como yo, no hay 1000 como yo, ni 100 como yo, ni 10 como yo, solo estoy yo, soy tu transporte, vivo esperando que digan corte, planos de hoy, parecen planos de ayer, parecen flashbacks de ayer en ocre, quiero que digas ok, one to check mic, suena bien then right, one to check mic, suena bien. ¿Por qué me quieres? Solo porque nunca nadie te puso la piel como yo. No hay 1000 como yo, ni 100 como yo, ni 10 como yo. Solo estoy yo, soy tu transporte. Vivo esperando que digan corte. Planos de hoy parecen planos de ayer. Parecen flashbacks de ayer en ocre. Quiero que digas ok. One to check mic. Suena bien then right. One to check mic. Suena bien then I. Descorre las cortinas verás las mascaradas. ¿Vas a quedarte detrás para hablar de nada? Luces encendidas, luces apagadas, luces bloqueadas por mi pump de quarterback. Wake up, mundial como PayPal, ¿eh? No soy coartada, pero sí escapada. Si lo que buscas es cavar profundo, soy tu pala. Cuando se acaba, siento el retroceso como una bala y pienso, no estoy en casa y grito Shazam. Y el trueno vendrá, un desierto de miradas como el Gobi. Dicen, hit me homie, soy tu honey, dame de ese crack. Quiero de ese pack, mi luz te va a abrazar, te va a abrazar, te va a cambiar. Ya no serás más un autobús vacío sin gas. Dirás, hoy fui tan lejos con él, sin pensar, pero volví y me hice viejo. Ya no puedo regresar, vete a la claridad. No es cálida, no es válida mi humanidad hacia andar esta mecánica. ¿Por qué me quieres? Solo porque nunca nadie te puso la piel como yo. No hay mil como yo, ni cien como yo, ni diez como yo. Solo estoy yo, soy tu transporte. Vivo esperando que digan corte. Planos de hoy parecen planos de ayer, parecen flashbacks de ayer en ocre. Quiero que digas ok, one to check mic, suena bien then right. One to check mic, suena bien then I. ¿Por qué me quieres? Solo porque nunca nadie te puso la piel como yo. No hay mil como yo, ni cien como yo, ni diez como yo. Solo estoy yo, soy tu transporte. Vivo esperando que digan corte. Planos de hoy parecen planos de ayer, parecen flashbacks de ayer en ocre. Quiero que digas ok. Joder, ¿cómo suena esto, no? Madre mía, niño, si tengo el cuello cascado ahora mismo. Sí, este es para bailar, ¿verdad? ¿Visto el movimiento que sí, tengo, esta ¿no? es bonita para bailar. Esta es para que se sienta bien la gente un poco. Stardust se llamaba el tema, interviene Sabu. Oyentes de Radio Tarasca, poned ahora mismo en YouTube, si no lo habéis visto ya, Sol de Sábado, Lluvia de Domingo. Y ahí podréis ver el videoclip del tema del mismo nombre, el tema que hemos puesto al principio del programa cuando hemos dicho que el invitado era el Fomega. Un video rodado a la antigua. Eso es. ¿Verdad? Con una cámara, un Super 8, recuerda la cultura pop, sí, ¿eh? Pero no recuerda la cultura pop esta de repetir los estribillos. No, no, no, no. De la música pop, sino a la cultura urbana de los años 60. Hablarnos de la historia del videoclip. Por cierto, que no ha costado mucho tampoco, ¿no? El suyo. No, no ha costado mucho. Eso es lo bueno. Sí. Además de lo bueno es que no ha costado mucho, está hecho de una forma tradicional, original. Y cumple, yo creo, a la perfección el espíritu de la canción, ¿no? ¿Y completa el gato es tuyo? ¿El gato es tuyo? El gato no es mío. ¡No! No, no, no. Mira que he dicho yo, ese gato es el de Fomega, de no, fijo. No, es mío. Joder, yo es que soy alérgico a los gatos, niño. Sí, igual sí, que Capá también es alérgico a los gatos. No, no, yo. Y él también. ¿Sí? Sí. ¿Ha visto? O sea, aquí cuando ronda un gato... Yo soy más de perro, soy más de perro. Sí, sí, sí, sí, mi gestor también es alérgico a los gatos. Es una epidemia. Eso iba a decir yo, esto es una epidemia. ¡El fin del mundo! Fin del mundo, fin del mundo. No, no seamos alarmistas. Muy buen vídeo, marca totalmente un diferencial a lo que se está haciendo ahora en la escena y se agradece porque te limpia la vista, la verdad es que muy bueno. Así que oyentes de Radio Tarasca, metiéndose ya en YouTube. ¡Venga ahí, dándole ahí a la tecla, hombre, por favor! Chicos, ¿alguna anécdota? Contadnos alguna anécdota del disco que recordéis, que bueno, os habéis tirado unos cuantos años, pero... Somos muy malos para anécdotas, no, ¿eh? No, creo, tiene no, la memoria de un pescado. Entonces pescado, no se acuerda bueno, de nada. Sí. Y yo en este momento que me piden la anécdota nunca me acuerdo de ninguna. Nunca, ¿no? Somos muy pocas anécdotas, tío. Somos muy sosos. Leemos en la promo del disco, que está pasando a un nivel global para todo el mundo, sin límites de género o pensamiento. Somos muy, bueno, son muy sectarios, entre comillas, la gente del hip hop, la gente del rap. Hombre, tiene su sector purista, ortodoxo, de quiero el bombo y la caja y dame mensaje, dame social, dame tal, ¿sabes? Y bueno, no solo de eso vive el público que escucha rap, yo sé, yo conozco gente que escucha todo tipo de música y cuando oye rap, quiere rap que suene a música, que suene a algo, ¿sabes? Que no tiene por qué cumplir con los estereotipos del hip hop, ¿sabes? Que o hablar de calle o hablar de, ¿sabes? Yo lo veo así, yo veo un género libre que cada uno puede transformarlo a su manera un poco y hoy me preguntaba, si al rap le quitan lo social, el contenido social y la competición, ¿qué queda? Digo, queda rap, todo lo que... todo lo que es rapeado, todo lo que es cantado con ritmo sobre, ¿sabes? Una rima sobre un ritmo, eso es rap. Sí, sí, totalmente. Y Narco, ¿qué es lo que más ha costado? ¿Algo que te haya costado con este disco a la hora de la música, con él? Pues bueno, el que más haya resistido, un tema que a ti te encajaba y a él no, y tú querías ahí meterlo. Pues Stardust, precisamente. Stardust. Pues sí, sí, pero luego rectifiqué, dije, tienes razón, hay que meterlo. Y ya vino Shabu, le puso la puntilla y ya dije, ya no hay duda, ya no hay duda, va, ¿no? Para adentro. Pero sí, no, pero... la verdad que ha sido un trabajo duro, porque no queríamos hacer lo que es el testimonio Libra segunda parte. Queríamos hacer algo diferente. Y la verdad que el testimonio Libra era un disco que nos gusta mucho. Un disco que nos puso el listón muy alto, muy alto a nosotros mismos. Ajá. Y hemos tenido que esforzarnos mogollón, ¿eh? Para sacar... Sí. Tuvimos un año y medio así trabajando, después tuvimos que parar por motivos extra, o sea, diferentes de la música, y volver a cogerlo luego una vez hemos parado y verlo con más, con la perspectiva, ¿no? Sí, una óptica de haber pasado el tiempo, de haber dejarlo ahí parado, y dijimos, esto no es lo que queremos hacer. Y el listón lo pusieron alto, pero el listón pues lo han superado. Oyentes de Radio Tarascar, recomendamos adquirir este disquito, pillárselo, hacer lo posible por escucharlo. Los oídos se lo van a agradecer, el sentimiento también, la cabeza, los pies, el cuello. Tú comenzaste, Elfo, en esto de hip hop desde el mundo del graffiti. ¿Sigues dándole ahí al spray? No, a la calle no me he hecho ya a pintar. ¡No! ¡No! ¡Es que hace frío, chacho! Soy un flojo. Vamos a ver, es que ya los años, cuando éramos chavales, yo me acuerdo, niño, yo me iba con una de estas, con la de tirantes mía, ¿sí? Niño, a 5 grados. A 5 grados. Ahí pintando los trenes en la luche. Sí, sí. No sentía ni frío. Ahora me voy y me quedo, pues eso, niño, tieso. Es que se comía hasta las boquillas. La pasión de la juventud. Hasta las boquillas se comía la gorda. La boquilla no, pero le daba unos bocas a los botes, niño, que si te engancho el cuello ahora mismo. No, déjate de enganchar el cuello. No, sigo pintando. De manera, pues pinto lienzo, hago diseño gráfico, hago ilustración, pero el graffiti lo tengo bastante abandonado. ¿Y qué artistas o colectivos recomiendas a alguien que esté por ahí tajeando con su nombre? Buah, pues no sé, vamos a ver. Me gusta mucho lo que hace la gente de DOCS, de OCS, Doing Only Crooked Shit. Son una gente de Valencia que hacen unas cosas muy guapas. Usan las tipografías increíblemente y tienen un gusto exquisito. Pues ya sabemos. Lo recomiendo. Neso, ya sabes. Felipe y Ausías, ahí. Ahí. ¡Al Neso! Neso es que he dicho porque es uno de aquí del barrio, para sí, que eche ojo también. Es un chavalote que hace graffiti. Y al Capri también. Al Capri también, al niño. Capri, al Capri y al Neso, que siempre hace las mismas piezas para que vayan mirando por ahí. Bueno, también recomendamos tanto al Neso como al Capri, como a la peña que está ahí escuchando Radio Tarajá, que se metan en el que te cuento y busquen el documental sobre graffiti y arte callejero de Bankis. Puede Banksy ser, ¿no? Uh-huh. Salida por la tienda de regalos, ¿no? Salida por la tienda de regalos. Eso se refiere a los museos. En los museos la salida está por la tienda de regalos. Siempre, ¿verdad? Claro. Entonces el museo te obliga, una vez que has visto las exposiciones, salir por la tienda de regalos y te obliga a pasar por ahí y ya quedarte enganchado y comprarte algo. Son muy listos los de los museos. Ah, pues sí, es verdad, ¿eh? Joder. Yo fui una vez a ver una exposición de ¿quién era? ¿Del NES o algo así? ¿Del NESO? ¡Renelso, no, coño, joder, macho! ¿De quién? De graffiti, no me acuerdo. ¿De quién? Si es que me fui... Intenta recordar. Fue un día, niño, de estos que tuve, que me quedé hasta las tantas y luego fui así de empalme y no me acuerdo muy bien. No me acuerdo, Juan Manuel. ¿De empalme tú? ¿En dónde estuviste? ¿En un 7-Eleven comiendo algo? ¿Un 7-Eleven? ¿Qué dice Juan Manuel? Yo al 7-Eleven voy a comer, no... Lo que queremos es escuchar buena música de estos dos pedazos de genios. Vamos a escuchar otro temita, ¿no? ¡Hombre, por supuesto! Venga, pues arrímenme mi subgenio. ¿Lo puedo elegir yo? Venga, elígelo tú. Déjame que lo señalo con el dedo. Venga, a ver, díselo al Daco. A ver, ¡este Daco! O bueno, Alfo Vega. No, elígelo tú. Sí, sí, ha dicho que lo ibas a elegir tú, este, chico, y ahora dice que no. Pero no vamos a decir el título, venga, que lo escuche la gente. Mira, este Daco. Ese mola. Cruza el portal hacia este lado como un Twilight Zone. Deambula fantasmal en los humos del hall. Bisagra entre ficción y realidad. Blue Magic Pong. Pollo Szechuan en el plato de un tong. Y tú no dejas de mirarme porque traigo un pintón. Y tú en camisón en la escalera de esta enorme mansión. Todos los géneros, sentido maravilla en acción. Es como un tábano. Cada palabra una postal al hipotálamo. Cricket con las imágenes, hey, te pico el ticket, hey. Como en un guía yo aprieto un nudo en el cuello de ese beatmaker. Maquillo el mundo con las manos de Rick Baker. Dime, ¿quién se sabe todas las claves como Dick Miller? Buscarme en el estante de los Psycho Killers. Vuelve entero y trae ese olor. Bajo las mantas con linternas no hay dolor. Wow. Entrando por la puerta ya era. Ahí de pie frente al estante era. Yo no llegaba a las más altas y esas carátulas me hablaban, sí. Y el mundo entero se encogía así. Mientras el mío se agrandaba allí. Vuelve entero y trae ese olor. Bajo las mantas con linternas no hay dolor. Solo entrando por la puerta ya era. Ahí de pie frente al estante era. Yo no llegaba a las más altas, sí. Esas carátulas me hablaban, sí. Y el mundo entero se encogía así. Mientras el mío se agrandaba allí. Vuelve entero y trae ese olor. Bajo las mantas con linternas no hay dolor. World. Esa portada en mi memoria se trabaja piñón. Como dueño de las llaves tengo más de un millón. Pesco una visión, solo una fracción. Imaginación en la mejor tradición de venganza y traición. Videoclubs fueron guaridas para mi generación. He visto antes esa brillante piel de pitón. Colmillos mágicos huyendo en persecución. Viejos lugares, comedias, porno, Harryhausen. Cuando jugo siempre evito el fraude. He escrito caos en el espejo con tu estilo louder. Ah, cuántas personas que ni ven ni escuchan. Deslumbrado por las luces de Drew Struzan. Dedicado a los artistas que lo hicieron para el vídeo. Me criaron sus pinturas, todavía los envidio. Por eso vuelvo entero y traigo ese olor. Bajo las mantas con linternas no hay dolor. Solo entrando por la puerta ya era. Ahí de pie frente al estante era. Yo no llegaba a las más altas y esas carátulas me hablaban, sí. Y el mundo entero se encogía así. Mientras el mío se agrandaba allí. Vuelve entero y trae ese olor. Bajo las mantas con linternas no hay dolor. Solo entrando por la puerta ya era. Ahí de pie frente al estante era. Yo no llegaba a las más altas y esas carátulas me hablaban, sí. Y el mundo entero se encogía así. Mientras el mío se agrandaba allí. Vuelve entero y trae ese olor. Bajo las mantas con linternas no hay dolor. World. Pues ahí estaba ese rata de videoclub. Está guapo, ¿qué? Lo he elegido yo. Sí. ¿Ok? No, claro, claro. Tú eres pues por la zarigüeya, ¿no? Como... La Zari ya no está, niño. Me da una pena, niño, que no esté la zarigüeya. Déjala mejor en casa. Joder, está macho, mejor en casa. La echo mucho de menos, macho. No te preocupes, macho. Trátela. Que no, que aquí lo único que hace es enguarrinar y bastante ya están los chavales por ahí enguarrinando como para que venga la zarigüeya a enguarrinar. Es que teníamos una mascota, ¿sabes? Uh-huh. Una zarigüeya y se tiraba los tobillos de la peña. Te rías un poquito, ¿sabes? Ya, pero no. No es plan. Bueno, vale. Una curiosidad que hemos dicho a principios del programa, ya sabéis, oyentes de Radio Tarajá, que estamos aquí con el elfo, este artista con el elfo y con el narco, claro. Pero con elfo es, digamos así, por así decirlo, aunque no va la F nunca, sino va la L, la P y la H, Elfo Omega. Ay. Con un librito que se ha marcado, bastante curioso, en su disco, que pues una Esipol, ¿verdad? Yo me quedo loco, niño. Una Esipol es una navajilla, pues ya sabéis, una navajilla multiusos. Exactamente. Y encima te dice para qué sirve cada cosa, ¿o no? Es que no lo leo yo desde aquí. Pone, no hay problema que no pueda resolver. Ahí lo tienes. Una Esipol. Esta mira, no. Me encanta, si la viera Josete. Si la viera Josete. Bueno, pues, muy bonito. Fotos, dibujos, una mezcla, todo. Pero hay una curiosidad en este libreto que hemos dicho que se la íbamos a preguntar. Y se la vamos a preguntar. Un susto me da. A ver, ¿cómo? A ver cómo salgo de esta. A chanta. Bueno, ¡ese! ¡Wow! Vamos a ver. Vamos a ver una cosa. Es verdad que aparece Jesulín Dubrique. ¡Yes, sir! Con una pistola aquí en el libreto. Bueno, es una. Es un. Pero vamos a ver. Explícalo aquí. Pero es que es Jesulín Dubrique, ese hombre. Travis Dubrique. Travis Dubrique. Claro, es Travis Bickle. El personaje de Taxi Driver de Robert De Niro. Claro. Travis Bickle. Claro. Es Travis Bickle. Pero es Travis Dubrique. Dubrique, ¿a que sí? Claro. ¡Ay, qué bueno! Travis Dubrique, por yo favor. Yo me quedo loco. Intentar pillarlo, intentar verlo. Intentar tener que comprarlo y verlo, si no, claro. Pillarlo, no por favor. Forma. Pillar el libreto. Si es que está para marcarlo, niño. Esto me hago un póster ahora mismo y me lo pongo en la habitación. Es Jesulín. Esto hay que mandarlo a la tele. ¿Ha molado, no? ¿Ha molado? Sí, ha molado. Pero, ¿lo reconocéis al principio o no? ¿Cómo? Que no. Que hemos dicho que era... Mira, hay gente que ha dicho que eras tú, pero sin gafas. Y afeitado. Sí. Imaginación al poder. Otros han dicho que era montaje. Que era Bruce Lee también. Por el cuerpo decíamos Bruce Lee. Con esa cara no es. El Chepa ha dicho que Jesús Dubrique, que el montaje estaba genial. Increíble. Bueno. Guay. Sabemos que te gusta leer. Recomiéndanos un librito o un cómic que te parezca imprescindible ahora mismo con la que está cayendo. Pues mira, un cómic. V de Vendetta, por ejemplo. Me gusta, sí, mucho. Sí. Alan Moore. Un grande. Pero bueno, mira, te voy a recomendar uno que leí hace poco que se llama Brooklyn Dreams. Sueños de Brooklyn. Es antiguo, es del 96 o así, creo. No sé, lo han publicado en España ahora por primera vez. Y habla sobre, es semi autobiográfico, mezcla realidad con ficción. Ajá. Y de un autor americano. Habla sobre su infancia en Brooklyn y la movida con las drogas en los años 60, 70 y todo eso. Está muy guapo, muy recomendable. ¿Dónde coge más el Fomega para la hora de componer? ¿Dónde se apoya más? ¿Dónde investiga? No sé, en mis gustos, los pensamientos que tengo, ideas que me parecen ingeniosas, las personas, los amigos que tengo, no sé, las relaciones de las personas. En este disco, por ejemplo, hay mucho rollo emotivo de un rollo muy humano, ¿sabes? Un rollo muy espiritual tiene el disco ahí. Encontramos también en el disco un tema llamado Atención al título. Bah, relleno, no te metas conmigo, ¿eh? Voy a intentar hacerlo bien. Venga, va. Doppelganger. Doppelganger, sí. ¿Sí? ¿La ha pronunciado bien? Sí, sí, la ha hecho bien, la ha hecho bien. Macho, macho. Nos hemos documentado. Loco. A ver, esta palabra significa algo así como un doble malo, ¿no? Ajá. Es una leyenda que dice que todos tenemos una persona igual a nosotros, pero malvada, ¿no? ¿Sí? En algún lugar del mundo. Cuéntanos un poco sobre ese tema. Es como lo que le pasaba a Steve Furkel, que se transformaba con Stefano. Ah, eso. Stefano era su doppelganger. Sí, claro. Sí. Stefano era su doppelganger. Decía que era bueno, pero en verdad era malo. Era malo, claro. Eso, exactamente. Nada, conocí el mito y tal, y me pareció ingenioso ahí para hacer una canción, en realidad. Una canción ahí opresiva y angustiosa. ¿Quién tendrás tú, relleno, como doble malo? ¿Yo? Sí. ¿Más malo que yo? Bueno, pues hay uno más malo. A mí una vez me dijeron, he visto uno igual que tú en el autobús. Digo, no sé. ¿Y quién era? María Nicole Corto, que venía de promo. Que venía de promo aquí a Madrid. Que no, Juan Manuel, que no. Oye, a todo esto, a ti te han ofrecido ahora, tú que eres peliculero, te han ofrecido hacer la de Toy Story 4, ¿no? En el papel del Woody, el del sombrerito, ¿no? No, porque la del Mago de Oz, el espantapájaro, ¿no? Te han ofrecido tampoco, ¿no? Tampoco, María Nicole. Había oído algo de eso, de los cinco fantásticos, el hombre de goma, ¿no? Que no, para ya. Porque la verdad es que Fomega, tú eres muy de competición, soy el mejor, etc. Sino que quiero decir que no eres de esos, perdona, ¿eh? Joder, que joder. Ah, vale, vale. Sorpresa, sí, ya sí, estaba echando ya una mirada diciendo, de... Ya está diciendo, yo no digo, aquí... Hay, te suelto cabezazo, Juanpa. Aquí, también me gusta, también me sí, mola. Sí, hombre, rollo. La competir tiene que estar tiene ahí, que ¿no? Un poquito, pero claro. Ahí yo estaba diciendo, aquí hay algo raro. Sí. No eres todo lo contrario, ¿vale? Sino que más bien, pues eso, te gusta sí. Contar historias, reflexiones, tus canciones muchas veces son, por decirlo así, literarias, ¿no? Sí. Te gustan las historias, ya lo hemos dicho. Pues a ver si eres capaz. No te queremos poner en compromiso, ¿eh? Ah. A ver si te podemos poner una base y nos haces una historieta de Reñito McKenhan aquí. ¿Cómo? En improvisación. ¡Hala, conmigo! ¡Ya un vacile me tienes que meter! ¿Eh? No sé, ¡un vacile! No sé si me voy a atrever, ¿eh? Es que siempre me lo dicen, ¿por qué no hablas de ti? Que tienes más motes tú. A mí me hace lo mismo, Elfo, cuando voy a las entrevistas, porque no nos improvisa. El otro día estuve la semana más larga. Eso es Canal 2 de Andalucía. Canal 2 de Andalucía, la semana más larga. Ah, vale, por la noche. El de Manu. Programa de Manu. Y me hicieron lo mismo. Yo que soy tu malo para esto, Langui, tío. Ole, y yo también. Joder, macho, que es que. Juan Manuel, es que ponéis en compromiso a los invitados, tronco. Que no lo pongo en compromiso, le he dicho que se hacía un rap. ¿Tú le has pagado algo a este señor? No le he pagado nada. No, si no es por dinero, si no es por dinero. Pero relleno, ahí se cree, ¿te crees que todos son como tú? No, ya. No, mira, es que yo soy muy malo para estas cosas, Langui. Yo, bueno, pero rapeate algo en directo. Algo en directo si te rapeas, ¿no? Venga, claro. Venga, pues vamos a buscar una basecita. Las agujas estrambóticas de la Daco Style están ahí metiendo. Directamente desde Málaga tenemos aquí ¿cómo? A nuestro MC. ¡Que se cuece en Málaga, niño! ¿Cómo está el tema? Muchas cosas, además de espetos. El elfo, directamente con el narco. No vienen en barco, vienen en tren, seguro. Directamente, ¿quién estuvo? Estuvo simultáneamente con el testimonio oculto. Los insultos son varios. A diario. Claro, tú ahora quieres mis gafas. Meto la mano y las raíces son blandas. Sé cómo duele las noches más largas. Yeah. Cuando se enciende y sangras. Hey, lo estoy quemando igual que en Buddy Movies. Persiguiendo al diablo como San Loomis. Pero esa fiebre no me deja recordar tu cara. Ese brillante, esa bandana y esa Dolce & Gabbana. Es creepy real talk, lady, guantes de plomo. Me acerco a ti en slow-mo, me dejo vida en cada show. It's time for some action, dog. Tú te mueres por vestirlo cuando plancha el rock. Yeah. Hey, agente libre, hey. Igual que American Zoutro. Ojos me miran como si no hubiera otro. Quieren ver bajo la piel del monstruo. Yo trabajo con un rubio que me saca Ignos. Let's go. Let's go to the pinning. Come on, everybody. Yes, sí, señor. Yes. Soy místico. Pain, pain, pain. Como dice Snoop Dogg. Pain, pain, pain. Iki, iki, iki. Hey, suena Snoop, Pues aquí estamos. Esto sonaba así, aquí en Radio Tarasca, directamente con el elfo y con el narco. ¿Cómo está el tema de los conciertos? ¿Qué? ¿Dónde te podemos ver próximamente? En principio, lo más cercano que hay es la presentación en Málaga. Ahí que vamos a ir. Ahí tenéis que ir. ¿Dónde claro es? Que sí, en la sala Eventual Music. ¿Eventual Music? ¿Ya no se hace en Vivero? Esta vez no, se presenta allí. Pero vamos, está justo prácticamente al lado. Al lado, está muy ¿no? cerca. Sí. El 14 de mayo. Vale, chicos, ya sabéis, 14 de mayo. ¡No te quites el sayo! Sino que te pongas las mejores vestimentas y te vayas a ver a este hombre, al Fomega. En el directo, ¿cómo te vamos a poder ver? ¿Acompañado de quién? De aquí, este hombre. Sí. De Jesús, claro, siempre igual, los dos. Poniendo orden allí, ¿no? Ahí. Un poco de cordura. Narco, narco, poniéndole cordura siempre. Ya sabéis, myspace.com/elfomega. Meteros ahí en MySpace, podéis escuchar, podéis estar al loro de todas las cosas que vayan sabiendo. De fecha, de fechas, del elfo y demás. ¿Hacemos un test de esos ingeniosos? ¡Hombre, claro, venga, por supuesto, venga, un vale, test ingenioso! ¡Qué miedo me dais! De... ¡Nah, si son las cosillas! De rellenito Mackenham. ¡Pero un puente! Venga, vale. Soy un fenómeno haciendo efectos sonoros, ¿eh? Venga, gordo. Oye, Fo, mira, una vez preparo aquí una cosilla, niño. Dime. Yo sé que tú eres hombre de cómic, ¿verdad? Sí. ¿Ha visto, hermano? Yo también, Mortadelo y Filemón, de ahí no salgo. No, no. ¿Sabes? Viva Ibañez. Bueno, pues yo te voy a hacer un pequeño test. Que viva Ibañez, que viva. Vamos a ver. Empieza el test de Rellenito Mackenham. Identidad secreta. Espérate, Juan Manuel, macho, me has cortado, tronco, iba del tirón. Espérate, quito. ¿Identidad secreta o a cara descubierta? A la hora de ser un superhéroe. Imagínate. A la hora de ser un superhéroe. Imagínatelo, ¿identidad secreta o a cara descubierta? Identidad secreta. ¿Sí? Sí. Yo me daría a conocer, ¿sabes? Yo más famoso. Pero que el test no es tuyo, que el test es vale, el vale, vale, venga, seguimos. Venga, no queremos saber tu opinión. ¿Sentido? Solo la de él. ¡Que te calles! Venga, va. ¿Sentido arácnido o sentido obligatorio? Obligatorio, obligatorio. Obligatorio, ¿no? ¿Has visto? Ya te lo he dicho yo, Juanma. ¿Con o sin capa? ¿Cómo irías tú? El que me habías dicho. Es otra movida. Venga. Seguimos. ¿Con o sin capa? ¿Con o sin capa? ¿O sin capa? Sin capa. ¿Con o sin capa? Sí. Con capa, pero corta. ¿Cortita? Sí, cortita, que se lían los pies y... Ah, vale, vale. Claro, eso está bien. Hay un problema. Se quedan los ventiladores cogidos. Sí, sí, sí. En la punta del Empire State. Siguiente. Silencio, por favor. Corta, venga, corta. Va. ¿Chorro helado de Iceman o helado de vainilla de Häagen-Dazs? Joder. El helado de brownie de Ben & Jerry's. Casi, casi, hermano. Pero por ahí van los tiros. Otra. ¿Batmóvil o el móvil de Beyoncé? El móvil de Beyoncé y ir a recogerla en el Batmóvil. Joder, lo mismo. Es que estaba yo pensando lo mismo. No. Fíjate, estaba yo pensando en el Batmóvil ahí. A por la me quedo con los dos. Vaya, yo me quedaba... siguiente. ¿Máquina del tiempo o máquina de hacer dinero? ¿Cuál te cogería, niño? Máquina del tiempo. Yo sé, tiene que ser integrante eso de irse por ahí, ¿eh, niño? Y verse cuando uno es chiquitito. Esa... No creo que se pueda hacer todavía. No creo que se pueda hacer. Sí, sí, sí. A lo mejor bueno. Máquina de hacer dinero y con ella hace la máquina del tiempo. También puede ser. ¿No? Sí. Joder, imagínate, ¿eh? No me hacen unas pistas ahora mismo. No, bueno, sigamos, sigamos. No vas a tener ni una ni otra, relleno. ¿Superfuerza o superinteligencia? Fuerza, inteligencia... Super. Bueno, inteligencia. Vamos a... No iba a decir, vamos a publicidad y cuando. ¿Pero cómo vas a ir a publicidad? O sea, aquí no tenemos de sonda. Ya, pero hacía como ha puesto tanta intriga. O sea, hay veces que la gente dice, no, es muy fuerte, pero luego no. ¿Cómo este? No rige. No, sí, es verdad. ¿Quién no rige yo? No. Venga, siguiente. Venga, esta otra, siguiente. Después de una super comilona, sal de frutas o chupito de licor. Al Max. ¿Almas? ¿Alma? ¿No tiras tú de chupito? Que mi el licor es. Pues el otro día vino el Hey y se bebió aquí todo el pis de reno. ¿Pis de reno? Pues ese le bebe lo que le pongáis. ¿Cómo? Ya sabes. Pis de reno y todo. ¡Sigamos! ¿Ángel o Camilo? ¿Qué es qué Ángel o Camilo? ¿Camilo es esto? Sí, es que mi vecina quiere poner el nombre al crío y no sabe. ¿Ángel o Camilo? O Camilo. Ángel, Ángel. Ángel, vale, se lo digo luego. ¡Sigamos ya! ¡La última! ¡La última! ¡La última! ¿El mazo de Thor o el mazo de la ley? A mí me gusta más un mazo de tortitas con nata, pero... El mazo de Thor. El mazo de Thor. Ahí acabamos, niño. Mazo. Esto me lo ha sacado un notable. El mazo de Thor. El mazo de Thor. ¿Tú no sabes quién era ese? Sí. Uno que iba así con unas coletas rubias, con un casco con alas, que te metía con el mazo que te pone, vamos. Ese de los superhéroes, ¿no? Sí, de efectivamente. De efectivamente. Muy bien, pues... Bueno, pues aquí ha terminado el test. Qué bien, qué bien, qué bien, así Elfo. Estupendo. Qué bien, Elfo, y qué bien rellenito tus preguntitas, ¿no? Cada vez te lo curras más, macho. Es que como tengo toda la semana para hacerlo, ¿sabes? Bueno, pues nada, nosotros estamos llegando al final de la velada, al final de Radio Tarascada esta semana. Ya sabéis, hemos tenido aquí a Elfo, hemos tenido aquí a Narco. ¿Qué vais a hacer ahora? ¿Qué vais a hacer? Pues ahora irnos al hotel y no sé qué haremos, dar una vueltecilla o algo, cenar. ¿Os vais a poner la capa corta? La capa corta siempre. ¿Y vais a salir a volar? Vamos a dar una vueltecilla por Gran Vía. Pues yo me voy a coger el Batmóvil y... ¡Sí! Sí, ¡yo y, también me voy contigo! Y como él sabe dónde está Beyoncé, pues nos vamos contigo. Yo te llevo. ¿Sí? Sube que te llevo. Sí, pues venga, pues entonces, oyentes de Radio Tarajá, nos vamos con ellos. ¡Nos ponemos de gala! Sacamos las llavecitas del Buga. ¿Quién se viste de Robin? ¿Quién se viste de Robin? ¡De Robin! De Robin, narco. Narco. Guay, guay. Eso, lo ha tocado. Guau. Te vamos a quitar años de encima, ¿no? Así no creo, ¿no? Pues venga, directamente, oyentes de Radio Tarajá, cuidaros el tobillo y ya sabéis, antes de nada, chicos, antes de iros, pasar por la salida hasta por la tienda de regalos. Siempre. Vale, por eso, siempre. Comprar un souvenir. Lleva calderilla o algo y... De aquí de Radio Tarajá, antes de iros. Venga, cuidaros, hasta la próxima semana. Daco, venga, te quedas aquí, arrímeme el Michu Bikini, suéltala, Supri.